mutante, cuyos genes no los podemos catalogar ni como ayaplianos, humanos o del reino animal. Los 33 nefilins no pueden salir al exterior, pero a través de la ayuda externa, de la energía y pensamientos reptilianas, encarnadas en el hombre del exterior, son provistos de lo que necesitan para continuar sus experimentos. Ellos no tienen noción en diferenciar los elementos vivos porque su visión es infrarroja. Para ellos los animales, plantas y hombres, son exactamente iguales, solo se diferencian por la emisión de ciertas frecuencias y colores. Para ellos la diferencia es totalmente energética. Lo único que a ellos les interesa, es la energía que pueden extraer, ya que la utilizan como alimento, permitiéndoles la continuidad de sus vidas. Cuando decimos que utilizan la energía como alimento, es porque la extraen de los cuerpos vivos y la reutilizan para su sobrevivencia y para la continuidad de sus clones. El centro de la Tierra está lleno de criaturas insólitas y desconocidas para ustedes. Son mutantes que se han formado de hombres, animales, criaturas reptilianas, etc. El fragmento de Satien trajo consigo infinidad de formas monstruosas, que se han ido proliferando y mezclando genéticamente entre ellos. Estas criaturas viven cerca del centro de la Tierra, conservan su hábitat, pero son totalmente vigiladas por los Elohim, los cuales cuidan que las criaturas y los grises reptilianos no salgan a la superficie. Algunos de ellos escapan por las cavernas o por los ríos internos que fluyen hacia el exterior. Para los Elohim, los grises reptilianos son también criaturas de la oscuridad y son mantenidos presos al igual que las otras criaturas. Por ejemplo, cierto tipo de serpientes como las serpientes de cascabel tienen elementos sensoriales que son usados para realizar imágenes de luz infrarroja. Por lo tanto, la serpiente puede detectar animales de sangre caliente realizando imágenes en el infrarrojo. En el caso de serpientes que tienen dos de estos elementos, los científicos piensan que tienen alguna percepción de profundidad en el infrarrojo. Aunque esté oscuro, estos animales pueden ver a sus presas debido al calor que emiten. Las llamadas serpientes de pozo tienen pequeños sensores al costado de su cabeza que son usadas para detectar la radiación infrarroja. Cuando mueven su cabeza de lado a lado encuentran la dirección del animal al que acechan determinando de qué punto viene la radiación más intensa. Queremos que ustedes entiendan que los grises reptilianos son hermanos que se perdieron en la evolución de la especie en este planeta. De todos nosotros que llegamos a este planeta hace 600 millones de años, estos fueron los más afectados, tanto, que nunca los podremos rescatar, es inútil, hemos utilizado todo el conocimiento universal y científico, sin llegar a poder recuperarlos.